Y que si lo queréis volver a oír, pues lo tendréis el jueves a las 6 de la mañana y el viernes a las 2 y media de la tarde. Y empezamos Novedades Decadentes. Y hoy tengo invitados, a ver si se quieren presentar. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, a ver esos micros. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí en Radio Topo después de tanto tiempo. Es una experiencia reconfortante ver que la radio está tan bonita después de tantos años. Y tranquilizadora. Chacha. Muy bien, pues los vamos a tener aquí a mis escompis de colectivo Mala Raza, que a ver si los tengo más veces. Y vamos a hacer un especial de historia de daños y afines, y en breves volvemos con el siguiente grupo. Pues venga, empezamos a toda piña. Hemos escuchado Fugazi, que pienso que es el grupo más representativo de Dischord, quizá el que más conoce la mayoría de la gente, dentro de que Dischord es un grupo, es un sello do yourself, punk, hardcore, post-punk, etcétera. Entonces tampoco supongo que todo el mundo que nos va a escuchar en la radio no va a conocer lo que es Dischord. Entonces quizá primero hay que decir lo que es Dischord. Y Dischord, yo creo que además de un sello, es casi una manera de hacer las cosas y está, ha trascendido incluso a ser un estilo de música. Este grupo suena Dischord, este grupo tiene estilo Dischord, es decir, trasciende lo que es el propio sello. Es una cosa, o sea, la gente musiquera, yo creo que es un antes y un después de Dischord, de cómo se pueden hacer las cosas de forma autogestionada y sin motivaciones económicas. Y encima con un muy, para entender, muy buen gusto en el plano musical e incluso estético también. Y estábamos escuchando, yo creo que el disco que más me gusta de Fugazi, el Rey de Medicín, que es bueno, uno de los de la segunda época, digamos. Como no llegaste a tiempo para la escaleta, nosotros ya elegimos dos temas de Fugazi que sonarán después y este lo poníamos así para la entradilla de trato. Bueno, nos vamos a situar, decir que esto pues, es un sello de Washington y que se fundó en 1980. Y los precursores pues, fueron Ian McKay y un par de amigotes. Empezó en 1980 Ian McKay y el otro de Minor Threat, el batería, que eran los que han mantenido el grupo durante tantos años. Y fue un poco respuesta a su zona, ¿no? No penséis que es un sello que ha intentado abarcar un montón de espacio físico. Ni Estados Unidos, ni Europa, ni otro sitio les ha interesado, sino que era empezó con esa ideología, con esa idea, y ha seguido así. Es un poco por situar, ¿no? En el ambiente ese que había en Washington DC en los años 80, que aparte de Teen Idlets, que fue el primer grupo de Ian McKay, el fundador de de Dischord había grupazos como Bad Brains, incluso andaba por ahí Henry Rollins. Y esto que suena de fondo es una de las últimas producciones de Dischord Records y son Koriki. Pues estos serán Koriki. Y esto que suena es Hammer el Hulk, que es otro de los grupos nuevos de Dischord. Drifting tight though. Venga, pues continúas aquí en Novedades Decadentes en Radio Topo, como casi todos los miércoles. Y sigues aquí en nuestro especial Dischor. Y como hemos dicho que íbamos a hablar del grupo más representativo de Dischor, pues vamos a hablar un poquito de Fugazi. Contarme antes de que pongamos la canción que hemos elegido. Nos ha gustado el grupo de antes, sonaba así un poco como los Hot Snakes y otros grupos que no son de Dischor, pero es el grupo del hermano pequeño de Ian McKay. Que no lo controlábamos. Lo nuevo, pues empezamos por lo nuevo y pasamos a lo más representativo. Venga. Acércate un poquito al micro, cariño. Con el hermano de otro grupo, son como, parece que sean 40 o 50 personas, entre ellas constituyen 20 grupos a lo largo de 30 años. Entonces, como una escena así muy familiar, pero que tienen una gran capacidad de generar discos guapísimos. Entre ellos. ¿Cuántos grupos puede tener el catálogo de Dischor? ¿Unos 80, 60 o por ahí? Aproximadamente. Ni idea. Imaginaos que es una ciudad de Washington un poco más grande que Zaragoza. Sí. Y lo que estábamos hablando, ¿no? Que aparecieron bandas en un principio cuando llegó ahí el punk. Vino un poco importado de lo que habían visto en la costa oeste de Estados Unidos, porque en ese momento en la costa este solo estaban los Ramones por ahí haciendo el giliponchi, y por lo visto debieron de ver ahí a los Circle Jerks y a los Dead Kennedys que ya estaban en activo y fliparon. Entonces poco fue eso lo que les llevó un poco la determinación a esas bandas y a los primeros fundadores de Dischor a montar algo similar, como algo más politizado desde un punto de vista del punk, del do yourself, y algo mucho más positivo, no tan destructivo como venía a ser el punk del 77, que llegó un poco a los oídos de la gente, ¿no? Los Sex Pistols, los Ramones, etcétera, ¿no? Estos tomaron otra filosofía que fue lo que ha diferenciado al sello, básicamente. Y bueno, estábamos hablando de que uno de los grupos más representativos es Fugazi, y dentro de que es uno de los grupos más representativos, para mi punto de vista, para mi gusto, el disco que vas a poner ahora, uno de los temas, el Repeater, es el disco más representativo de Fugazi, de Dischor, porque es, para mí es un disco redondo, ¿no? Yo cuando lo escuché flipé, o sea, flipaba, sí. Dije, ¡guau! No tiene una canción mala. No tiene una canción mala, es redondo, es algo increíble. Y luego además que es que os rompe con todo lo que habías escuchado antes, a mí me llegó ese disco en una casete, que me la grabó el Edu. Un saludo para él desde aquí. Me acuerdo de pasar una casete y entonces estaba escuchando pues también rollo punk americano, pero en plan los Angry Samoans, escuchaba los Dickies o cosas más en plan más heavies, y de repente escuchas esto y dices, ostras, qué sonido más novedoso, ¿no? Qué manera de componer más extraña, y qué mensaje también más diferente a todo lo que tenía escuchado hasta ahora. Y a partir de Repeater ya pues te enganchas a Fugazi, ya después de 30 años, yo que sé, creo que siguen siendo igual de actuales. Es decir, escuchas un disco de hace 30 años y te parece que se pueden quedar un poco viejo, no tiene, pero en el caso de Fugazi no pasa. Tú coges discos viejísimos y suenan, tienen un sonido completamente actual. Lo que pasa con Fugazi es que no tienen ningún disco malo. Tal sí, cual. Desde luego. Sacaron antes de Repeater dos singles que luego los unieron en una especie de LP. Y están muy bien también, porque fue el momento, la ruptura entre el punk que hacían antes con Minor Threat o Embrace, que luego los escucharemos, y luego la vuelta que le dieron. Y cabe decir que lo escuchas y te puede sonar incluso a reggae, o hay canciones que te suenan a jazz. El mismo Ian McCain dijo que Fugazi, ese gloomy que tiene ahí, lo copiaron del reggae, de la forma de trabajar el reggae, de sonar el reggae, ¿no? Y es esa extrañeza la que le hace ser un grupo especial, y que lo escuchas y siempre lo vas a diferenciar. No es como otros grupos de punk o de hardcore o de lo que sea, que los puedes confundir, sino Fugazi lo escuchas y dices, hostia, son Fugazi. No hay otro. Bueno, escuchamos ya. Dale. Repeater. Venga. Merchandise. Ahí va. Mm-hmm. Seguimos con el especial Discharge y ya que hemos hablado de Fugazi, pues vamos a hablar del grupo anterior de Ian McKay, ¿no? Estos son Embrace, que ya veréis que sonaban bastante a Fugazi. Sí, sí, sí, claro que son Embrace. Pero vamos a hablar de Minor Threat. Luego. Ahora. Venga. Hasta que llegó Fugazi hubo unos cuantos grupos. Sí, pero nosotros éramos todavía muy jóvenes. Minor Threat fueron, yo creo que, los que el grupo más destacado del sello de Discharge hasta que apareció Fugazi. De hecho, Minor Threat, el cantante de Minor Threat es el que la persona que montó el sello de Discharge junto con el batería. Y de Minor Threat, también salieron otros músicos legendarios dentro de la escena punk, como el Rubio, que luego está tocando con Barry Lyon actualmente, y tocó también con un montón de bandas muy destacadas de la época. Ah, no sabía. Sí, sí, tocó con Barry Lyon. El Brian Baker, el Rubio, los Gafas. Y tocó con Dark Nasty también. Luego tuvieron un bajista que llegaron a tener, Minor Threat llegaron a tener 5 componentes. Entonces en el primero sacaron el disco este famoso, luego el Outer Steve, que eran 5, y ya el sonido se volvió bastante más contundente, más rápido, y ahí ya riñeron y todo eso, porque Minor Threat duró muy poco, eran una gente con una ideología muy estricta, el Straight Edge, etcétera. Y por lo visto en los conciertos eran un pepino. He oído al resto de grupos que tocaban con ellos que salían todos un poco ahí como jodo, todos como tocan, como son Straight Edge y tal. Pues, pero claro, debieron de durar 2 años o 3 porque las fricciones entre ellos y esta forma de funcionar no debía de ser muy compatible con la escena punk del momento. De todas formas, aunque siempre se identifica a Minor Threat con el rollo Straight Edge, yo creo que nunca han hecho bandera de un movimiento, quiero decir, siempre han dejado claro como que era una acción personal que se habían tomado y no hacían proselitismo para que la gente lo hiciera, quiero decir, siempre han tenido mucho muy claro que, así como otros grupos de Straight Edge están todo su discografía, toda su estética estaba enfocada con ese tema. Minor Threat, yo creo que tenían a un nivel más personal el tema del Stray Edge y estéticamente era un grupo más punk, más que... Eso es. No lo tomaron como un movimiento, sino que simplemente les copiaron esa forma de... esas letras que tenían y esa actitud recta, estrellete, etcétera. Entonces de ahí sí que crearon ese movimiento posiblemente, pero no fueron ellos los que lo crearon. Y luego en la actitud positiva que tenía Minor Threat también es destacable, porque si te pones un poco en el contexto social del año 82-86, que es cuando estaban tocando en Washington, era una de las zonas más, una de las comarcas más deterioradas de Estados Unidos, toda la franja desde Washington, Baltimore, Filadelfia, es la zona donde más pobreza hay, donde más conflictos raciales estaban dando. Entonces estos abusos de pobreza y conflictividad generaban una juventud bastante, bastante destroy, y esta gente intentó dar un mensaje positivo de organización frente al rollo punk de destrucción y nihilismo, y frente al rollo social los últimos años del reaganismo, la violencia y la conflictividad social. Pues venga, vamos con una de Betray. Esto es Novedades Decadentes, todos los miércoles a las 9 de la noche, y esto es un especial Dichor a fines y aledaños, y lo que suena ya es Sudder to Think. Guapo, ¿no? Hemos cambiado radicalmente, ¿no? De la purita esencia hardcore de canciones de un minuto, guitarra tronadora y voz de super enfadado, a Sudder to Think, que hacen unas melodías así súper tranquilitas, un tipo muy chulo y con unas letras así muy guapas también. Yo conocí a Sabertooth por una película que vino en cine y me gustó tanto la banda sonora que dije, anda, voy a investigar. Resulta que era este grupo y era de Dischord y dije, ostras, me caso con este grupo. Era High Art, creo que era. Era una historia de una chica que es artista y en Nueva York y su novia es una fotógrafa consagrada y bueno, pues esas cosas pasan en el mundo artístico y la banda sonora de toda la película eran 15-20 canciones, es todo de Sabertooth Think. Estamos quizá en esa etapa que empezó a cambiar la escena hardcore y punk, ¿no? Y empezaron a tocar más melódico y Dischord desde luego fue el sello que recogió todo eso con más fluidez. Y también que es un grupo representativo del homocore, sí, dentro de toda la escena Dischord y toda la escena punk, por ejemplo. Pues eso lo sabía. Pues os dejamos con Sabertooth to Think. Continuamos con los jefazos de Yaubos. Yaubos, que realmente no salían con Dischord, tenían otro sello, ¿no? De Soto, ¿no? Era el sello de Yaubos. Exactamente, de Soto Records. ¿Cómo le reeditaron entonces? Luego les han reeditado. Luego reeditaron, sí. Y esto que suena, por ejemplo, es una edición en Dischord de un concierto en 2019. Porque ya hubo, se han vuelto a juntar, incluso vienen a un festival de esos gordos en Barcelona. Sí, creo que tocan en primera Sound. A mí me encantaría verlos, pero claro, chuparte para antes de ver a Yaubos, chuparte 400 grupos que suenan como Los Planetas, como que me da mucha pereza. Ojalá suene como Los Planetas. No, hombre, con la variedad que hay en ese festival, algo encontrarás que te guste. Digo yo. Que yo me sé, hablábamos que resumir 40 años de historia en una hora pues es complicado. Os recomendaríamos que le echaréis una oreja, un vistazo al Bandcamp del sello. Que bueno, para poder escuchar, para poder descargar o si queréis pagar, o hay herramientas para poder descargar lo que queráis, que bueno, que tiene muy buena pinta. Y os dejamos con Yaubos en su LP Novelty y esto se llama Static. We'll be right back. no sé, yo vengo del mundo del derecho y Kant, desde luego, es un referente, ¿no?, de los pilares, no solo un gran filósofo, sino un gran jurista. Por tanto, cualquiera de esas obras de Kant me parece un referente para juristas y también un referente para filósofos. ¿No hay título concreto? Bueno, yo la verdad es que no he leído a Kant un título concreto, pero me da igual. Esto que suena ya de fondo son los Blue Tip. Y estábamos hablando que Jaubós había tocado aquí en Zaragoza en el Utopía. ¿Alguno de vosotros fue? Yo, sí. ¿Y? No me gustaron mucho, ¿no? ¿Y eso? No sé, no me acabaron de... No me molaron mucho. Me gustó más, por ejemplo, los Blue Tip en el Arrebato. Exactamente. O por ejemplo, los Soulside. ¿Los visteis a los Soulside? No, los Soulside no. Tocaron. Es un grupo de discord un poco más experimental, más oscuro. Soulside, muy interesante también, si lo queréis escuchar. No lo vamos a poner hoy porque las canciones son muy largas, pero es un grupazo. Y tocaron en el Pyramids en el año 89, creo. 88, 89. ¡Buah! Un conciertazo, pero increíble. Los Blue Tip sí que los vimos aquí en Zaragoza con Blue Tip y luego el grupo que se hizo después de Blue Tip que sonaban exactamente igual, que eran Retisonic, los vimos también aquí. También, pero Blue Tip la primera vez tocó aquí en el 98 con Kerosene 454, que los sí. Vamos a poner ahora. Pero no son de Discord, ¿no? No, yo creo que primero tocaron con Farewell Band. Tocaron Farewell sí. Band y Kerosene 454, los tres en el mismo concierto. Madre mía. Ese concierto sí que mereció la pena. Estos nombres extraños que decimos, quedaos con ellos si os gusta este estilo de música, porque son bandas primordiales de esa escena de aquella época. Exactamente. De esa unión que hubo entre el hardcore, el emo, el punk rock. En ese momento fue muy interesante y hubo unas bandas muy potentes. Y nos vamos ya con Kerosene 454, ¿eh? Mega. Directamente. Fall. Thoughts can't drown. Pues los Kerosene 454, que a mí es uno de los grupos que más me ha flipado viendo en directo. Un grupazo y unos discos que los escuchas y son redondos también. También de flipar todos ellos. Luego el batería tocó en Os Huevo. Os Huevo, esos que se acaba. Ah, de... vale, pensaba que decías un huevo. O algo No, estos que se acaba de Core. Os Huevo, ya, sí. Lo escucho. Venga. ¿Con qué vamos más? ¿Qué vamos a Vamos a comentar programa? Un poquillo que Distort también sacó algunas bandas de otra onda, no tan melódicas y tan facilonas como estas, que influyeron también a sellos muy importantes americanos como Ebullition, etc. Y entre estos grupos estaban bandas como Hoover, Riders of Spring, o como se diga, perdonar nuestro acento. En inglés del barrio. Los Boys, cuando empezaba el punk a mezclarse un poquito así con el hardcore y también llegaron actitudes más oscuras o un poco de post-punk. E incluso los Outside, estos que tienen un rollo como más pesado, más lento, etc. No os vamos a poner ninguna canción porque todas son muy largas, o casi todas. Pero bueno, ahí están. Fue una época de Distort que sacaron bandas como más oscuras, para que nos entendáis. Pero por situarlo, es una época un poco anterior a, digamos, entre Minor Threat y Fugazi. Los Riders of Spring son antes de Fugazi. Soulside son también un poquito, cierto, antes, ¿no? Son de sí. Una, y Boy sí que yo creo que son de años de los Minor Threat, deben ser de los años de mitad de 80s. O sea, son, digamos, estamos hablando casi de la prehistoria del sello. O a la vez que Fugazi despuntaba con su aspecto más indie, ¿no? Porque también gustó mucho en el mundo indie. Estas bandas estaban en el otro extremo, ¿no? Estaban buscando el rollo más oscuro, el rollo un poquito más pesado. Incluso algunas bandas coqueteaban un poco en el metal, un poco, etcétera. Sí, claro. Sin que Distort para nada tocara ninguna banda de metal, ¿eh? Hay que decirlo, que eso era bien claro. Y se agradeció. Y bueno, luego también tocaron, hay muchas bandas lo que luego han llamado art rock o experimentales, etcétera, que creo que vamos a escuchar alguna hora. Sí. Y que han influido un montón a las bandas que ahora hay por ahí de moda, sobre todo en Inglaterra, que luego intentaremos también poneros un par para que veáis cómo ha influido. A ver si nos da tiempo. Venga, vamos, a ver si nos da tiempo. Con Friend Touch, que es representativo de todo esto que os estábamos contando. Pues está acabando ya el Novedades Decadentes de hoy, aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Bueno, y si quieres también en el streaming en radiotopo.org. Venga, seguimos. ¿Qué me queríais comentar que nos hemos dejado aquí en el tintero? Que 40 años aquí en una hora. Queríamos hablar de las bandas que han influenciado Dischord, que han sido muchas, muy variadas. Y bueno, por comentar solo un poco algún sello, alguna banda cercana, para pues, si la conocéis, conoceréis al sello Becore de Barcelona, que ha sido aquí como el Dischord casi de... del Estado. Ha sido el dicho del Estado. Y bueno, pues bandas muy cercanas aquí, como incluso Corazón de Sapo o alguien que conocéis por aquí, Criatura, etcétera. Todas estas bandas se han visto muy influenciadas. Bueno, hay alguna banda de Pamplona que voy a nombrar que es que no es que se vea influenciada, es que vamos, si te dicen que es de dicho, te lo crees. Exactamente. Son los Half Foot or Side, que no tenemos tiempo de ponerlos, pero. No, la admiración que tenía el sello Becore sobre dicho era tal que hasta el recuerdo que para el aniversario de Becore hizo un recopilatorio en el que él se hizo una foto con el PRT imitando la foto que tiene con el PRT el Jeff Nelson, el otro del sello, el otro. O sea, imitando los como las fotografías de los singles antiguos de Minor Threat, pero el en su caso sobre las influencias estéticas del sello también podríamos hablar. También podríamos hablar también. Mucho, ¿verdad? Incluso estábamos bromeando antes con las zapatillas. Las zapatillas Vans. Las puso de moda a Yamakei saliendo con las zapatillas del primer disco, el primer single. Raparse el pelo, las X en la mano. Bueno, incluso el propio nombre del hardcore, punk hardcore, casi pudo venir de Minor Threat o de Minor Threat y alguna banda más. Incluso iría más allá, el primer grupo que salieron con camisas de seda y corbatas a tocar, que eran los Make Up, al poco tiempo empezaron los International Conspiracy a hacer el mismo rollo de proclamas situacionistas y ese estilo de letras con la estética de Make Up y de National Filuses. Y de ahí, una vez que empezaron con las corbatas los International Noise Conspiracy, ya fue cuando todo el mundo salía vestido a otros de traje y eso, que ya empezó a aburrir un poco. Y muchas más cosas. Todas esas bandas que han tenido como recitando poesía, por ejemplo, Joel Ali y alguna más que tiene Dischord, han sido bastante seguidas y copiadas. Y bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a escuchar una banda que está como de moda, inglesa de ahora, pero que os va a parecer de Dischord, vamos. A mí me flipan, ¿eh? Dry Cleaning es un pedazo de banda y bueno, quizá la hayáis oído, la ponen por ahí en Radio 3 y en algunas otras radios. Y la verdad que es una banda que engancha y que desde luego parece de Dischord y reúne todos los elementos de Dischord. Vamos a escuchar. Venga. Let me see him knees, peas rolling. A useless long leg. Are you taking a photo or drinking a bottle of water? You're a spoon, pal. You are. Will there be a hairdryer in my stateroom, or should I bring one? What about shampoo? Will we be able to have laundry done on the ship? And what are the prices? Are there some kind of reverse platform shoes that make you go into the ground more, make you reach a lower level? Never mind. Would you choose a dentist with a messy back garden like that? I don't think so. Ask you sometimes like this, Jesus, long leg. Aquí en Novedades Decadentes de hoy. ¿Debemos despedirnos? Sí, claro, nos deja despedirnos. Hombre, claro que os dejo despedidos, solo faltaría despedirnos. Bueno, nos Venga. Despedimos hasta otro programa que nos deje. Vais a volver, ¿no? Venir. Vais a volver. Sí, un especial de Ixorray. Un especial del Dischor brasileño. ¿Sabéis que hay un Dischor brasileño, no? ¿Un sello? No, tío. No lo sabía. No lo sabemos. Ah, pues vale. Esa guárdatela para el siguiente. Esa para el siguiente. Ya verás. Ya, va a sorprender. Ya veréis. Venga. Y bueno, que nos vamos a despedir, pero escuchamos a los No More Lies, que también es una influencia bastante grande de Dischor. Para mí ha sido un placer venir y me encanta de que se despida el programa con No More Lies. A ti porque, te mola No More Lies. Porque es de los grupos que más me gustan del estado y siempre que han pasado por Zaragoza no han tenido mucho. No han triunfado como se merecen. Pues nada más son mágicos, te ríes mucho con ellos. Entrañables. Son entrañables, carismáticos y suenan como un cañón. Eso y sí. Son bastante originales en la música que hacen. Pues sí. Bueno, pues larga vida al punk. Larga vida al punk. Esto ha sido Novedades Decadentes aquí todos los miércoles a las 9 de la noche en el 101.8, que es Radio Topo. Hasta el miércoles que viene. Copias.